Obviamente no esperamos mucho del gobierno del Estado mexicano. Sin embargo, una vez más, el Estado se ha burlado de nosotras. Es una estrategia de desgaste del Estado mexicano. El pasado 7 de febrero iniciaría la etapa de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro Pérez López en el Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas. Sin embargo, se pospuso hasta el 3 de marzo, porque el Poder Judicial de Chiapas no garantizó la presencia del acusado. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, indicó que la audiencia representaba un momento clave para demostrar la verdad de los hechos, determinar que el móvil de su homicidio fue represalia por su labor de defensor de los derechos humanos y ordenar una reparación integral de acuerdo con la Ley General de Víctimas. Jorge Alberto Gómez Hernández, abogado de la familia de Simón Pedro y miembro del FRAIBA, señala que el aplazar los procesos legales solo genera desgaste económico, físico y emocional de los familiares de las víctimas, contribuyendo a que la justicia nunca llegue. Pues es importante pues denunciar esta situación, ¿no? Ustedes como organización, ¿no? Y pues nosotros también como FRAIBA, ¿no? Porque esto alienta a que en los procesos legales alienta pues que las personas, los peritos, los testigos, pues no se vayan presentando, ¿no? Porque pues les están difiriendo. Y pues al final la gente está gastando, está invirtiendo tiempo y pues al final se cansan y pues ya no vienen, ¿no? Y pues eso genera pues desánimo y a la larga pues impunidad, ¿no? Las abejas de Actial se presentaron para acompañar a Juan Pérez Gómez, papá de Simón Pedro, para el desahogo de pruebas. Pero en medio del dolor por la suspensión de la audiencia y de acusación en contra del sistema de justicia mexicano, Guadalupe Vázquez de Las Abejas se manifestó. Vamos a seguir denunciando la impunidad del gobierno, las injusticias, los crímenes que cometen contra los pueblos indígenas. Quiere cansarnos y así dejar impune otra vez más la muerte de Simón Pedro como ha hecho con la masacre de Acteal. Aquí está la familia, están llorando, están tristes, están enojados. Y es normal, porque se han burlado de nosotras y de nosotros. Pero no lo vamos a permitir, no nos van a parar. Vamos a seguir luchando. Y el 3 de marzo esperamos que esta vez sí se presente el asesino, porque está detenido. La pregunta es, ¿por qué no pudo venir? Él no venía de su casa para llegar aquí. El Estado mexicano tenía la obligación de traer acá, porque es su juicio. Entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Qué explicación nos va a dar el gobierno? ¿Cuál es la explicación para que aquí nos deje plantados? Hay testigos, hay pruebas. ¿Y no está el culpable? ¿No está el asesino? Aunque nos dejen plantados, aquí nos van a tener dando lata, haciendo bulla. Que el mundo sepa cómo está actuando el Estado mexicano. Exigieron al Estado que reconozca que el asesinato de Simón Pedro se debió a su trabajo de defensor de derechos humanos y de la vida. Al juez y la Fiscalía de Justicia de Chiapas que inicien sin contratiempos ni pretextos a la investigación de los autores intelectuales del asesinato. Por último, que el gobierno estatal y federal actúe para detener la violencia y la grave crisis de derechos humanos y de seguridad para las y los defensores de derechos humanos y de la vida. Extractos de audio, cortesía de Shun Zero. Nota producida por Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.